Bueno, buenas noches, bienvenidos, o buenas tardes, buenas bienvenidos, tardes, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Llevo el sol todavía por la ventana. Sí, bueno, entre comillas. Bueno, pues bienvenidos a Wonka y Palomino, otra semanita más. Sí, bueno, hacía dos semanas ya que no nos escuchabais. Sí, la verdad que os hemos tenido aquí un poco dejados. Sí, la verdad es que hay excusa, ¿eh? Estuve en Mojaca con el colegio haciendo un cursillo. Sí, lo dijimos, me acuerdo, hace ya 15 sí, días. Sí, sí, hace 15 días. De relax. La semana pasada fue así. Fue fiesta. Bueno, esperemos que vosotros hayáis vivido también a vuestro bien, ¿no? Estos días. Sí, sobre todo el fin de semana. ¿Tú qué hiciste el fin de semana? Pues estaba pensando ahora. Sí, me fui de excursión. Sí. Bueno, el viernes estuve allá en Roquetas, pero bueno, excursión después. Sí. Yo he estado en la feria de abril de la Prospe. Oh. Que como cada año se celebra una semana antes. Porque mola, ¿no? La Prospe. Claro, o sea, por ser diferentes. Somos más chulos que nadie y lo hacemos una semana antes. Bueno, pues pasamos ya directamente a la agenda o al noticiario. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, pues me da lo mismo que lo mismo me da. Pasemos al noticiario mismo. Venga, pues dale, caña. Vale. ¿Empiezo yo? Dale, dale. Tira una noticia. Bueno, es mala, pero no importa. Educación quiere subir a un 6 para obtener una beca. Y no el 60% que había antes para las de letras y un 80% para las de letras y un 60% para las de números. Entonces nos bajan, ¿no? ¿Otra vez? Sí, darán menos becas. Bueno, la verdad que hay que quemar ¿qué? Todo ya. Sí. No le encuentro y olvidarnos ya de noticias malas. Solución que purificar con fuego todo. Pero encuentran convocado una huelga para el día 3 de mayo, o sea, de aquí a nada. Sí, también está la huelga en contra del encarcelamiento, ¿no? De los presos de la anterior manifestación, la anterior huelga general. Sí, también está. Y bueno, la verdad es que se puede liar bastante. Y también han ido unos yayoflautas. 50 yayoflautas han ocupado el vestíbulo de la Consellería de Interior en contra de los detenidos en la manifestación. Joder. La verdad es que lo que comentaban, ¿no? Que el 3 de mayo, que hay huelga estudiantil, también coincide con la sede de, bueno, con la reunioncita esta que viene a traer el Banco Central Europeo aquí a Barcelona. Ah, o sea, que es viernes el día 3. Yo es que ahora estaba desconcertado con los días. El jueves. Ya. Y se ve que del 2 al 4 es cuando se viene aquí el banco a tomar unas tapitas, ¿no? A la costa, a pasárselo sí, bien. Sí, que vienen policías de todo el estado de español. De todos lados, de todos lados. País Vasco y Valencia ya están asegurados y no sé si de más lejos. Onda huevos. La verdad que aquí van se puede llenar las calles de maderos. Se puede liar bastante, ¿eh? Sí, sí. Es el momento. Bueno, no sé yo. Demasiado poli. Bueno, pues pasamos aquí a alguna más entretenida, ¿no? Hablando de Valencia, que decías, detenido un concejal del PP, Anquar del Poblet, es un pueblecito que está allá en Valencia, ¿sí? Por robar y revender el iPhone de su asesora. Vamos, que el cabrón cogió el iPhone... Sí, sí, se lo pilló y lo revende el cabrón. Hay que tener jeta, ¿eh? Dice, sí. ¿No tengo pelas? No. Le voy a robar el iPhone. No, pero yo creo que sería más del rollo espionaje o algo así, lo que luego lo han decorado. El amigo sería alguien que le interesaba ese móvil. Uy. No creo que el mismo concejal. Son muy ruines, pero vale que robarle el iPhone a una de tu mismo partido. Teoría de la conspiración. Sí, es muy posible. Nos falta Lady al huracán, ¿eh? Bueno, continuamos con las noticias. Sí, y hablando de Valencia... ¿Sabes que están pensando en vender el aeropuerto? ¿El de Castellón? Les ha dado por pensar, sí. Ah, pues mira, no estaría mal, ¿no? No. ¿A qué se lo van a vender? ¿Para hacer un kart o algo? ¿Un karting de estos de coches? A saber, o quizá otro continúa con la idea. Bueno, espero que no sea con fondos públicos, como siempre. Que sea que continúa, que lo haga con su bolsillo. No, pero se ha hecho con fondos públicos y ¿a quién irá ese dinero? No. El dinero que saquen de venderlo. Incógnitas. Tariro, tariro... A un maletín negro. O una bolsa de basura, estilo Pantoja, como quieras. Sí. Luego, también esta es un poquito bestia. Un hombre ha encerrado a su hija durante 4 horas en el maletero de su coche para prevenirla de que no coge la varicela. 4 horas en el maletero del coche para que no coja la varicela. ¿Te lo puedes creer? ¿Pero dónde estaba pasando? ¿Una zona llena de guarderías pues, y cosas de estas o qué? A saber, o tenía que salir de casa por algo y la niña que no salga, si sale es el maletero. No me jodas, a lo mejor pilla la varicela. ¿Cuándo cojones, tío? Mira, descalifican a una concursante de Miss Universo Canadá. Esto ya sí que no lo entiendo, Miss Universo Canadá. Solo hay un universo en Canadá. Sí. Bueno, por ser transexual. Por ser transexual, sí, hombre, la, esto la puede tener debate, ¿eh? Había ganado el concurso, era Miss Universo, claro. Claro, claro. Y después le quitan la corona porque antes era un tío. En realidad, si ha ganado es porque tiene que parecer una tía. No sé cómo es, pero tiene que parecer una tía. Sí, debe estar. O sea, y realmente será una tía, pero fue hombre. Bueno, hasta que nos quiten todos los prejuicios estos que reinan en la sociedad, sí, en general. Luego aquí unos amigos, unos americanos, les ha dado por beber jabón de las manos líquido porque tiene un 64% de alcohol. Ah. Y claro, pues directos para el hospital. Con todo el lavado de estómago después, ¿no? No tienen suficiente con el vodka, el whisky, que tienen que pasarse algo más fuerte. Al jabón. Al jabón. Después del estro y la absenta está al jabón. Dios mío. Mira, tía, la policía da el alto a un coche sospechoso y este, el tío del coche, sale y le roba el coche. Policía, y se larga. Eso que hemos pensado tanto cuando vemos las películas. Sí, sí, el cabrón se lo tenía bien montado, ¿eh? Se ve que salió del coche, golpeó a la policía. Ah, le golpeó y todo, pensaba bueno, que se fue corriendo. Eso es lo que cuentan, ¿no? Ah, los policías, claro está. Sí, claro. Bueno, la cuestión, que le cogió el coche y se largó con el coche de policía. Tampoco haría mucho, ¿no? Porque es un poco el cante con un coche de policía. Sí, por sí, la claro, o sea, se le veía seguro. Luego aquí tenemos a una buena persona que ha donado un riñón a su jefa. Oh, hay que ser curioso, ¿eh? ¿No? Para donar un riñón a tu jefe. Sí, sí, supongo yo que se llevarían bien. Pero visto, lo que hizo después, que fue como tuvo que estar unos días para recuperarse de haber donado un riñón, que no tiene que ser cualquier cosa, pues la trasladó de una oficina a otra. Y al tener que ir al médico y al psicólogo, la despidieron por faltar al curro. ¿Que la despidieron por faltar al curro? O sea, te donan un riñón y, tú lo agradeces y puedes faltar echándolo. 2 meses si quieres. Te ha dado un riñón, ¿sabes? No me jodas. Te ha dado la vida. Sí. Pues, guau. Manda cojones, ¿eh? ¿Cómo está el patio? Hay que ser cabrona, ¿eh? ¿Y cómo le das un riñón a tu jefe? Si es que no entiendo. Supongo yo que se llevarían bien, o yo qué sé, o hubo dinero de por medio, no lo sé, pero... Vaya, cosas más raras que ocurren últimamente. Bueno, últimamente y siempre. Mira, el Hospital General de Valencia, atención, sí. Valencia está que lo parte, ¿eh? Concede becas de 1.000 euros al mes a 6 familiares de cargos del PP. O sea, están bajando las becas de las universidades y ellos las reparten como quieren. Sí, el Hospital General, que queramos o no, el dinero viene de todos igualmente, porque es dinero público. Claro. Se lo da a 1.000 carguitos del PP. No digamos que esto, no, Valencia se administra. No, realmente no, lo sabemos todos. Aquí damos todos dinero a un lado, unos más, otros menos, otros nada, y ellos lo reparten como quieren. Así saldrá España de la crisis. Sí. Venga recortes y repartiendo lo que no se gastan. Quieren que seamos esclavos, es que no saben cómo decirlo. Sí, sí, les interesa que estemos así. Y luego ya la última, me parece, en California han instalado un dispensador de marihuana. ¿Cómo? ¿En California? Del rollo, compras Coca-Cola, pues allí compras un chivato. ¿Eso es legal allí? Sí, sí, se ve que es controlada por centros de medicina para ver que es de calidad, lo de siempre, ¿no? Sí. Y tú ves ir por la calle y encontrarte esta máquina, solo hay una. Es decir, me apetece, ¿no? Sí. Y ala, lo tienes. Para mí. Joder. Bueno, pues hasta aquí dejamos, ¿no?, el noticiario. Sí, y aquí os dejamos con otro tema. Sí, os dejamos con un temilla aquí, aprovechando que este fin de semana empieza el Viña Rock. Qué ganas tengo de que llegue mañana. Bueno, pues señores, ahí va Gérmenes. Yeah. ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Yo hoy liberada España de esta carroña, todavía estas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones de patria. Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles. Franco. Bueno, volvemos a estar aquí en Cuque Palomino. Buenas, aquí estamos. Bueno, pasamos ahora a la agenda del fin de semana. Hay que decir que de antemano nosotros no estaremos en ningún acto. Estaremos en el Viña. Nos podemos envidia, pero no podemos jugar Viña Rock. Ya comentaremos la semana que viene con los concertillos y tal. Pero bueno, pasamos a la agenda de... Sí, de Warriors. Y rápido, porque ya tenemos una que nos está pillando. Y tanto. Pues tenemos la gordísima ahora mismo. En 4 minutos exactos empieza, ¿no? A las 7. En la gordísima. Bueno, nunca empieza la hora, supongo. Como... No, a ver, no. Esto no. Nunca empieza la hora. Pero bueno, estará ya a las 7, como buenos feligreses. Y buenos parroquianos. Bueno, pues empieza la gordísima, la cafeta que monta. Que montan en Ateneo, la gordísima, la revista Barrio de Trinidad Bella. Y bueno, la verdad que no sé si hay alguna actuación o únicamente jueces de mesa y tal, pero... Bueno. Ay, que podéis ir a tomar unas cervecitas, sí. Tranquilos. Luego tenemos ya para mañana, el viernes, cuesta 2 eurillos de nada, en el Casal de la Prospa y en Ángel Pestaña, Been Out Vintage, que es así funk rock, y luego Le Petit Comité. Le Petit Comité. Que es pop punk indie. Indie. Indie suena mejor. Bueno, vale, 2 euricos, ¿no, esto? Sí, 2 eurillos. Bueno, después si os pilla más por la Trinidad Nueva y tal, tenemos la Taneu de Nou Barris. Bueno, si os pilla ya en cualquier lado. Sí, porque... ¿Cuentan el 16? Sí, ¿no? El 16, número 16 ya, sí, del circo de invierno. Y la verdad que lo montan ambos días, ¿no? El sábado y el... No, ¿qué coño digo yo? El viernes y el sábado. El sábado, las dos noches. Y bueno, vale 10 euros, pero la verdad que es un festival, bueno, de todo tipo de espectáculos de circo, que está muy bien. Sí, y luego tenemos para el viernes también Freedom Fighters y Café. Que Café, si recordáis, os pasamos una canción hace 2 semanas. Se dijimos, bueno, tiene una banda ahí, ¿cómo era? Concurs BDN. Sí, no me acuerdo muy bien, así. Pero bueno, en el Facebook tienen puesto... Sí, que están haciendo un concursito de bandas, en, bueno, para tocar en las fiestas del Deuda Match. La crema del Dimoni. Y bueno, tocan en Casal de Roquetas, ¿no? Sí. Esto es gratis también. Y bueno, empezará ya a las 10:30. Y Freedom Fighters tampoco están nada mal. No, la verdad que es un grupo mítico ya de Prospect, sí. También. Bueno, después aquí pasamos. Pues... Al ver musical del sábado en el Casal de Prospect, ¿no? Sí. Ahí por la mañanita a la 1 o así. Y toca esta vez Dani Urbano. Dani Urbano. Sí, es un cantautor. Ay, no, a mí tampoco. Daría guapo y... Y luego tenemos para los más frikis el sábado y el domingo en el Casal de Roquetas. De Guinahueta. De Guinahueta, ahí. En la Masía. Videomaratón de Harry Potter. Sí, esto prometo. Las que van 6 películas, ¿no? Ya. Pues no, han acabado ya, ¿no? No, han acabado los libros. Hay 7. 7, pues le falta una. Sí, que el último libro lo partían en 2 para sacar más pelas. Sí, sí. Bueno, se lo tienen montado. ¿Ves? Los libros están ahí, pero las películas ya. Están menos vistas, pero están muy bien, ¿eh? Igualmente tenéis que ir. tenéis que ir, vosotros. Yo estoy en el Viña, si no, seguro que iría. Bueno, pues la agenda un poco cortica, eso sí, esta semana, pero bueno, hay cositas. Sí, pero para hay para elegir. Bueno, dejamos ahora con una entrevista que hicimos hace, pues ya un mesecico, más o menos. Sí, es posible que un mes justo, ¿eh? A Uri. Sí, un DJ de... Bueno, ya no es... Sí, no le decimos DJ, nada. Sí, ahora se entrarán. Que ellos vayan escuchando. Dale al play. I choose my friends, only far too well. I'm up on the pavement, and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down a size. Academia. I know her well, she's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate. But then she's much more fun, and when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you. Got no sense of grace, shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she she smiles my way. My eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that is perfect skin. Bueno, volvemos a estar aquí en Wonka y Palominos. Estáis escuchando Radio Resaca. Aquí los pesados de siempre. Bueno, esta vez tenemos una entrevista un tanto especial. Hay que decir que no tenemos un grupo de música. No, es una sola persona, un DJ. Tenemos aquí un DJ, una leyenda de los 80. Bueno, ¿qué tal? Preséntate. Bueno, tal, buenas tardes a todos los oyentes. Soy Yuri y me dediqué durante la década de los 80, aparte de los 90, a pinchar cuando el fenómeno de jockey todavía no es lo que es hoy en día. En concreto, me dediqué a pinchar en fiestas varias, en discoteca móvil, no en sala, con lo cual el repertorio que nosotros ofrecíamos era pues desde el paso doble hasta el heavy metal. ¿Hasta heavy metal? Hostia, hasta pinchado. Heavy metal, sí, sí. ¿Qué público tenías? Pues depende, porque el público en una boda es uno, en una fiesta de facultad es otro, en una residencia de estudiantes es otro, de todo. Teníamos que estar previstos, preparados, ¿no?, para cualquier tipo de público. De hecho, nuestro lema era que la pista estuviera llena, daba igual con el tipo de música que fuera. Lo que nos satisfacía, hablo en plural porque éramos tres personas a las que nos dedicábamos a esta empresa, era que la pista estuviera llena, da igual si fuera con Georgie Dan o si fuera con, bueno, pues el hit del momento, música funk, que es música que en aquel momento todavía sonaba mucho, ahora ya está un poco en desuso, pero iba más el dance, el house y estos otros estilos, también los tocábamos, pero era la mayor recompensa. La gente se lo pasara bien con la música. Hoy en día, bueno, la cosa ha cambiado. La gente va a escuchar al disc jockey por el estilo que pincha y si te gusta bien y si no, pues tienes la puerta. Exacto. ¿A ti te gustaba algún estilo en especial o te gusta? Sí, yo la verdad es que he escuchado mucha música y es difícil casarme con un estilo. Desde la música disco, el dance, el funk, el pop rock. En aquellos años pinchábamos mucha música española, todo el tema de la movida madrileña y todos los grupos que había en aquel momento estaban en auge, en esplendor, Radio Futura, Duncan Du, etcétera, etcétera, etcétera, Alaska Dinarama. Hay que decir que viviste la época guapa, ¿no?, de la música aquí, la movida. Sí, la verdad es que tenía mucha salida, la gente se conocía mucho las letras, se apoyaba mucho aquel tipo de música y era una fiesta estar escuchando, bailando y a la vez cantando las canciones, ¿no? Porque ¿cuánto duró este proyecto? Bueno, mira, yo empecé con 17 años y hasta los 25 más o menos, hasta los 25 estuve metido, me dedicaba más en fin de semana, en semana estudiaba, estudié imagen y sonido, y bueno, pues era una cosa que complementaba mis estudios, porque a su vez era también toda la tarea de montar el equipo, el cableado, pues en ocasiones montabas equipos muy sencillitos a equipos más complejos, también todo el tema de iluminación. Y bueno, pues os podría contar que llegué a hacer un bolo, un San Juan, en el Velódromo de Horta, Los pinché para 5.000 personas. ¿Qué dices? Vaya emoción, ¿no? En verdad. La verdad, sí, sí. Era, es una de las veces en las que me he sentido un poco... Hostia, esto de estar arriba en escenario, ¿no? Siendo el líder de un grupo sin tú tocar ningún instrumento, ¿no? Que era a través de la manipulación de la música, con las mezclas. Yo trabajaba mucho con el micro en cuanto había un aforo de público importante donde tú veías que te iban siguiendo y con el micro ir animando, cortando tema para que dar protagonismo a las voces de la gente que estaba ahí bailando y cantando, ¿no? Que ellos se pudieran escuchar y esa adrenalina, esa piel de gallina de oír 5.000 tíos cantando, ¿no? Claro, es que poder mover a tanta gente en el mismo ritmo tiene que ser como... Pues sube la moral, ¿sabes? Como mi música realmente les está molando. Están aquí bailando todo lo que yo estoy metiendo aquí. Es un sueño cumplido, ¿no? Sí, no, la verdad es que era muy potente, ¿eh? Era potente ver que, de alguna manera, en esos momentos sientes que manejas a la masa, ¿no? Y dices, pues si yo ahora hago así, voy a provocar que ellos canten. Claro. O si están cantando por lo bajini, pues que boom, que se pongan a cantar más fuerte. Y en ese momento el público se siente como recompensado, ¿no? Y me está dando el protagonismo a mí, ¿no? Es esa interacción que había entre, bueno, el que está decidiendo qué, aunque sí que muchas veces cuando el público se puede acercar en aquel montaje, no, porque ya te digo, estábamos montados casi como si fuéramos un escenario donde la gente no tenía acceso a nosotros, pero sí, en otras ocasiones sí que dejábamos que nos... se acercaran y hicieran peticiones, ¿no? Pero en aquel momento en el que tú estás decidiendo, dices, bueno, pero que también se sientan partícipes, ¿no? Y que sientan que la fiesta es suya, no es solo el que está marcando con los temas. Pero la dificultad que tenía ese tipo de disc jockey era ir siguiendo y mirar de no perder nunca la pista llena, ¿no? Sí, que la gente siguiera ahí. Que fueras aguantando, fueras aguantando, fueras aguantando. ¿Y por qué dejaste de pinchar? Bueno, sobre los 25 acabé de estudiar imagen y sonido y en esos momentos ya tenía un contacto para empezar a trabajar en una empresa de sonido que se dedicaba a postproducción en para publicidad, radio, spots, vídeos comerciales o institucionales, y ya me dificultaba mucho a nivel de disponibilidad de tiempo. Sí, claro. Seguí durante un tiempo... algún fin de semana cuando iban muy apretados en esta empresa y echamos una mano y tal, y seguí un tiempo, pero ya luego definitivamente el volumen de trabajo que tenía en esta empresa era de muchas horas, y ya dedicarle más a trabajar, aunque la música nunca la he dejado, ¿no? Porque es mi hobby, y he ido confeccionando mi discografía, pero bueno, a nivel profesional cada vez se fue, ¿no? Alejando más y esporádicamente en algún local. Pam. ¿Cómo decidiste empezar a tocar, a pinchar? ¿Cuál fue tu motivación de dedicar a esto? Pues mira, yo a los 15, 16 años, recuerdo que escuchaba a Julio Madroñal en, si no recuerdo mal, en Radio Minuto, y ese fue mi inicio en el mundo de la música, con la música disco del momento. Bueno, empecé yo a sentir que, hostia, que a mí la música me transmitía algo que no me lo transmitía nada más, ¿no? Y en el colegio donde yo estudiaba, en las fiestas del patrón del colegio, cada año montaban una discoteca para los chavales. Y dije, hostia, pues a mí me enrolla y me gustaría saber lo que puede ser meter las manos ahí en los platos y tal, ¿no? Y nada, un día me ofrecí a esta persona, le pedí la posibilidad, que yo tenía mi discografía y tal, y que me gustaría que me hiciera una prueba. Él en su momento me dijo que no necesitaba nada y que se lo montaba él solo. Pero al cabo de unas semanas me llamó, me dijo, oye, mira, que me lo he pensado y tal, digo, tráete algunos discos, voy a estar en un sitio. En aquel momento, aquel día que me llamó, era en una residencia de estudiantes en la zona alta de Barcelona, una fiesta de estas guapas, ¿eh? locas y con una marcha, todo el mundo con un cebollón que no vea. Y me dijo, pues venga, va, pincha. Y bueno, le moló y a partir de ahí pues nada, empezamos una aventura y con el tiempo pues bueno, me convertí en mano derecha de él hasta llegar al punto en el que, bueno, yo conocía perfectamente todo el material que disponía de la empresa, hice la aportación con parte de mis discos más los que él tenía y montamos la posibilidad de tener 2-3 equipos prácticamente idénticos que cubrieran el mismo repertorio. Y operativo, ¿no? Exacto. Y tienes que ir aquí, tienes que cobrar esto, la persona de contacto es tal. Me asignaba un transportista y para adelante. Y bueno, nada, ahí la verdad es que durante esos años, bueno, pues me he tenido que tragar muchas bodas coñazo, ¿no? Porque hay bodas que la verdad dices, bueno, no sé para qué he venido. Luego tuve la gran suerte de pinchar en, bueno, pues ya no solo en parajes curiosos, pues desde pinchar en una playa privada a pinchar en una cantera, el velódromo de Horta. Bueno, con mucha respuesta, en sitios donde la gente tenía muchas ganas de pasárselo bien. Y ya os lo he dicho antes, es la mayor recompensa que yo me podía llevar. Es decir, la gente ha disfrutado con la música que se ha puesto. Recuerdo un caso en concreto en la que no había manera de hacer bailar a la gente si lo sacabas de Beatles y Rollins. Claro, teniendo en cuenta en que a lo mejor tú llevabas un par de discos de Beatles, un par de discos de Rollins, estuvimos dándole la vuelta a los discos toda la noche, porque era intentar, bueno, voy a ver si con los Smiths o con Cure o con Bruce Springsteen, no había manera, o sea, salías de Beatles, salías de Rollins y pista vacía. Se moría. Pista vacía, y claro, en aquel momento tú tienes el compromiso, tienes la responsabilidad, te están pagando porque la gente que está allí baile. En una sala, oye chicos, si has escogido mal la sala y no te va lo que pongo, no es mi problema. En nuestro caso no, en nuestro caso hacéis una política diferente, ¿no? Sí, teníamos que defender el intentar esto, ¿no? Que la pista estuviera siempre. Sí, que la gente estuviera animada. Exacto. I'm crippled by guilt, blinded by signs. I've been waiting for tomorrow all of my life. ¿Tú has visto un cambio de los DJs de antes a los DJs de ahora, en la actualidad? ¿O sí. el tipo de fiesta? Sí, en aquel momento el DJ era pues eso, la persona muchas veces anónima, ¿no? Que estaba detrás de dos platos, ponía un tipo de música y hacía bailar a la gente, pero eso, desde el anonimato, ¿no? En aquel momento la figura del DJ, a excepciones como podría ser el caso de Raúl Orellana, que fue el DJ durante muchos años del Estudio 54, en el momento en el que aquí en España aparece el concepto del Max Mix con el Mike Platinas, Javier Usía, que fueron los precursores de esta modalidad de hacer los Max Mix, los que estaban detrás de dos platos no eran conocidos. Hoy en día esto es un, bueno, es un montaje, es un negocio brutal. El DJ tiene un poder de convocatoria tan o más potente como el que pueda ser el preciado grupo de pop, de rock, cotizándose a cifras brutales, girando por todo el mundo, hoy Tokio, mañana Londres, pasa mañana Brasil. Sí, ha cambiado mucho. Luego también la técnica, hoy en día pinchar es perfecto, ¿no? Se disponen de unos medios y hay una técnica depuradísima. Nosotros pinchábamos muy al corte. Si los temas te quedaban bien cuadrados a BPM, pues vale, y si no, pues tampoco pasaba nada. Bueno, todo esto, pues sí, ha cambiado. Se ha convertido en un super negocio, en la figura muy potente, con una firma. Muchos de ellos son productores musicales. En aquel momento, me parece que Raúl Orellana produjo algún tema aquí, pero el concepto disc jockey y productor no se estilaba. Porque cuando tú te metiste en este mundo, ¿qué objetivo tenías? ¿O por qué te metiste en el aspecto este? ¿Qué te llegaba a ser o a hacer? A mí me gustaba mucho la música. Yo cuando acabé mis estudios de COU, tenía claro que quería hacer algo que estuviera relacionado con la tecnología y la música. Y ponerme a estudiar una carrera como telecomunicaciones no me seducía. Quería hacer algo que pudiera expresar esa pasión, ese gusto por la música, poder compartirla y hacer que la gente también vibrara en ese momento, ¿no? Y bueno, haciendo disc jockey, la verdad es que hubo muchas ocasiones en las que lo conseguí. Y aparte, pues bueno, eran unas pelas que en aquel momento, todavía de estudiante, pues si tenía los ingresos fijos, pues mira, me permitía poder hacer mis pinitos, darme algún capricho, algún viajecillo y tal y cual. ¿Cuánto cobrabas? ¿Qué caché tenías? Claro, nosotros, yo no funcionaba por caché, ¿no? A nosotros nos contrataba en función del espacio y del equipo que se nos contrataba, pues ahí iba un precio cerrado que incluía el disc jockey. Pero pensar, estamos hablando pues eso del 85, ¿no? Por decir algo, me podía llevar 10.000 pelas por sesión. Bueno, si tenéis en cuenta que eso representaba, por ejemplo, por poner el caso, lo que era montar una boda, ¿no? Que tú tenías que estar con el equipo montado en el hotel o en el sitio que fuera, porque a veces era en Masías, ¿no? O a veces en torres particulares. Pues tenías que estar montado a las 5 de la tarde o, pues bueno, pues 2 horas antes tenías que estar en el almacén, haber cargado, llegar allí, tener el equipo montado a las 5 o 6 de la tarde. Los invitados no llegan hasta que ha acabado la celebración, o sea, ponte 8 de la tarde, empieza el aperitivo, para que durante la cena haya música ambiental que iba pregrabada. En aquel momento eran cintas de cassette. Tú no entrabas en acción hasta una vez acabada la cena, que ponle que antes de las 12 era difícil. Y si era en un hotel, a las 3 de la mañana se acabó, recoge, vete a casa, 5 de la mañana, han pasado 12 horas. Ya, sí, ¿vale? También, han pasado 12 horas. Y realmente, tu trabajo como disc jockey, y, por decirlo de alguna manera, efectivo, han sido 3 horas. Porque todo lo otro son tiempos muertos, el carga-descarga, el tiempo con el que vas de previsión, pues, ay, que si no encuentro el sitio, que si no me... Pero bueno, tú habías invertido 12 horas. Luego ya no te cuento de estos bolos tan bestias como el del Velódromo de Horta, donde a lo mejor, pues bueno, habías estado en danza más de 24 horas a bocadillo, ¿eh? A bocadillo. Bueno, pero con la peña que hubo yo... Sí, en verdad, yo esto me lo he pagado también, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Y sobre las GAE? ¿Qué opinas? Bueno, es GAE, yo creo que tiene que pegarse una revisada importante. Yo creo que, bueno, son muy rígidos y yo creo que aquí hay un negocio montado que, bueno, que va bien para unos y es muy discutible en otras cuestiones, ¿no? Yo recuerdo en algún bolo en el que, bueno, los clientes habían hecho propaganda vía radio y se habían presentado, pues esto, representantes del SGAE pidiendo derechos de autor por el repertorio que se iba a pinchar. Imaginaos mi respuesta. Y yo qué sé. Y a mí qué me estás contando. O sea, ¿cómo te voy a decir yo lo que voy a pinchar ahora en este momento? Se lo tienen que hacer mirar, la verdad. Se lo tienen que hacer mirar. Al igual que a mí siempre me ha dado mucha rabia que la literatura se haya considerado cultura. Yo creo que la música, y estamos todos de acuerdo en que también es cultura, y el libro pague un 8% de IVA y la música haya estado pagando un 16% de IVA. ¿Cómo se come, sí, no? ¿Por qué, no? Exacto. Y aparte, ¿por qué la cultura tiene precio? Esta es otra, ¿no? Una cosa es la cultura, otra cosa es la industria de la cultura, ¿no? Y yo creo que SGAE ahí tendría que hacerse un replanteamiento y entender que con esta postura o con sus normas, con sus leyes, defienden un tipo de cultura elitista. No están defendiendo una cultura accesible a todo el mundo, por lo que estoy súper de acuerdo en la liberación de la cultura. Y como herramienta internet. Sí, porque esta es la siguiente pregunta, ¿no? Un poco, ¿qué opinas, no? De Kermit Upload, de la liberación de internet, de la cultura. Estoy totalmente de acuerdo. Además, en este país pagamos el internet, creo que de los países más caros de Europa. Con lo cual, señores, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que hacer justicia, que hoy en día hay mucha gente, bueno, siempre la ha habido, mucha gente con posibilidades de hacer negocio, de vivir de la música, de dar a conocer su música, y en este momento internet está demostrando que hay bandas que han empezado a través de internet y están siendo bandas reconocidas, bandas que tienen salida, bandas que venden, bandas que gustan, pues tienen calidad. Apoyo totalmente la liberalización de la cultural a través de internet. Ya nos has dejado aquí ya blancos, ¿eh? Sí, sí. ¿Y sobre los grupos comerciales? ¿Esos que nacen para triunfar y cobrar? Hablamos desde Ramón Zin, que grabó un en los 80 y sigue cobrándolo, hasta Justin Bieber. Sí. Bueno, yo siempre, o en mi evolución en cuanto a la música, siempre ha habido aquello de música comercial, música buena, música mala. Yo no creo que haya ni música buena ni música mala. Yo creo que hay música para todos los públicos. Y en ocasiones es el público el que está etiquetando si es música comercial o no es música comercial. Muchos colores, muchos gustos. Of your eyes turn red, the calendar been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. There's a pain, your life will surely change. Pero sobre el aspecto, por ejemplo, una canción de Shakira o algo así, que nos la ponen cada día en la radio, en la tele, en los anuncios, quieras o no, los inducen. Sí, yo... A ver, es toda una estrategia comercial en la que son las discográficas los que están decidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que gustar? ¿A quién le vamos a dar la oportunidad? ¿A quién le vamos a apoyar? ¿Sobre quién vamos a dedicar grandes campañas? ¿Nos vamos a gastar el dinero para popularizar, para hacer famoso a una estrella? Es totalmente injusto. Recuerdo una gran desconocida banda española aquí en los años 80, liderada por Lola Beltrán, que se llama Tahúres Zurdos, con una calidad excepcional, y fue una banda que, bueno... Yo creo que fueron unos mal logrados, pobres, ¿no? Se quedó como banda de minorías, teniendo una calidad brutal. Yo pienso que a veces también el artista defiende unos postulados en los que no quiere entrar en todo este tema de las de las majors, de las grandes discográficas, y bueno, quedarán reconocidos por su calidad hasta donde hayan llegado. También me parece muy respetable, me parece muy respetable. Que sí, que estamos inducidos, que estamos manipulados y que nos marcan qué es lo bueno, qué es lo que ahora tiene que sonar y tiene que gustarnos. Sí, de todas maneras también siempre he pensado que somos nosotros mismos, ¿no?, los que tendríamos que mostrar interés por otras cosas que no sean las que con las que nos machacan en las radios, ¿no? Y ir un poquito más allá. ¿Volverías al mundo de la música? Sí, la verdad es que, mira, ahora mismo que tengo los cascos puestos, muy buenos recuerdos. Sí, sí, sí, me gustaría, ¿no? Lo que pasa que, en la vida tienes que renunciar a cosas, el tiempo no te da para todo. En su día, pues bueno, ya me decanté por otra vertiente, en concreto, que fue la producción. También disfruté mucho aquellos años y me permitió mantener contacto con el tema de la música y ahora es a nivel individual. Sí que me gustaría. Lo que pasa es que, bueno, todo tiene unos costes, ¿no? Y la noche, las horas de descanso. Bueno, decidí dejarlo y, no, a ver, no me arrepiento, ¿no? Lo sigo por mi cuenta. Tengo mi discografía, que la verdad es bastante potente. Miro de estar al día con bastantes cosas de las que se producen, porque actualmente la difusión es mucho más grande. Ya no solo tenemos las emisoras de radio, la televisión, sino tenemos internet. Hoy en día también se hacen muchísimos más conciertos que antes. Y bueno, y no perderle contacto, ¿no? Porque sigue alimentándome. Para mí la música ha sido, desde los 15 años, un alimento imprescindible que me ha rescatado de momentos críticos en la vida y bueno, siempre estará conmigo, de una u otra manera, ¿no? ¿Dónde, como escenario, la que me gustaría tocar en un escenario o hubiera gustado tocar en algún lado, con qué te quedarías? Que no hubiera hecho nunca. No sé qué decirte, porque la verdad, haber podido pinchar en un velódromo de Horta, haber podido pinchar, en recintos o en espacios al aire libre grandes, la verdad es que se cumplió bastante el sueño, ¿no? Es decir, quizá incluso es que no me lo esperaba, ¿no? O no hubiera pensado nunca, y el poder haber lo he hecho, dices, pues estuvo de puta madre. Nunca tuve un lugar en el que, ostras, poder pinchar aquí, no lo he tenido. O sea que en ese aspecto quedaron satisfechas mis expectativas. Está genial eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué año fue? Porque es probable que mucha peña que esté escuchando haya asistido a ese concierto. Bueno. Pues mira, esto debería ser en el 87, 88, por aquellos años, porque yo dejé esto definitivamente, fue el año 90, el año 2000 hice un acercamiento en un momento en el que, bueno, necesitaba un poquillo más de pelas, pero estuve tres meses vinculados. Mis pretensiones también ya era combinar el tema de disc jockey con la producción de la empresa y no pudo ser. Y bueno, definitivamente dije, bueno, pues ya está, se ha acabado. Vamos, que hubo una intentona, ¿no? Sí, hubo un intento. Pero bueno, lo que tuvo que ser fue sobre todo en esa década de los 80, que musicalmente fue muy prolífica y que dio mucha banda, mucho grupo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, referida a lo que es la música del baile, ¿no? Grandes iconos de la música de baile, Michael Jackson, Madonna, etcétera. En aquellos momentos estaban en los puntos álgidos de sus carreras. Y esa es la música que pinchábamos, ¿no? ¿Y te hubiera gustado tocar con alguien en especial? En alguna ocasión, en algún bolo, compartir platos con algún DJ, no eran DJs de renombre, porque es quien, ya se contaron, en aquel momento no habían. Pero como sueño que te hubiera gustado, ¿sabes?, compartir los platos con alguien. Hombre, con Raúl Orellana, que en aquel momento era el DJ al que cuando al final de una sesión del 54 aplaudíamos, ¿no? Y le pedíamos un bis a un disjockey, ¿no? Era algo que... a un disjockey, o sea, enróllate y pincha media hora más. Y cuando acababa la gente lo aplaudíamos, ¿no? Hombre, sí, hubiera sido espectacular. Sí, que años después, en el estudio en el que trabajé, conocí personalmente a Raúl Orellana porque vino a hacer de estas remezclas que él... Hizo un tema disco con connotaciones hispánicas o flamencas, un tema que se llamaba Guitarra, y vino a hacer una remezcla y al estudio donde estuve trabajando y le pude conocer. Bueno, eso para mí ya, voy a decir, Raúl, que sepas que yo fui un gran fan tuyo, o sea, he pisado mucho la pista del 54 y te he aplaudido. Fue un momento chulo conocer a Raúl. Pero sí, Raúl Orellana era un referente. No por su gran maestría, su gran técnica, sino por cómo sabía hacer bailar a la gente. En el Estudio 54 oías música que no la oías en ningún otro sitio. Eso, pues, la verdad que nos ha dejado aquí un alma dada. O sea, no sabíamos cómo iría la entrevista, pero... Bueno, me alegro. Nos ha dejado sin palabras y todo. O sea, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. A vosotros, gracias, la verdad, gracias. Que ha sido guapo estar aquí. Si te apetece contar algo ahora que estás aquí o decir algo. Aprovecha ahora ya. Es una radio libre, así que tienes todo. Eres libre para decir lo que quieras. Nada, no, yo a la gente que nos esté escuchando, lo que les diría es que si les gusta la música, que se metan, que se interesen por la música, que no se queden solo en el momento, en lo que les gusta de lo que se está produciendo actualmente, sino de que busquen de dónde viene, ¿no? La historia de la música empieza hace muchos años, en concreto si hablamos de pop, de rock, pues nos remontamos a los años 50, porque en la medida en la que nos interesamos, ¿no?, por algo que nos gusta, vamos a poder disfrutar más. Escuchar las evoluciones, los estilos, cómo la técnica ha ido contribuyendo a que la música hoy en día es lo que es, a aprender, saber reconocer las reminiscencias e influencias de otras bandas que han marcado historia en el mundo de la música. Desear, ¿no?, que mucha gente pueda disfrutar de la música como he disfrutado yo, como un alimento vital para mí, sobre el cual no sabría estar, ¿no? Hay música para todos los momentos y vale la pena pues contar con ella. O sea, pues lo dicho, muchas gracias, Julio, por compartir este a vosotros este igualmente. Y cuando quieras, das tu casa, pásate cuando quieras. Ok, pues me lo cojo. Hasta luego. The paving stone. passing by a cemetery, I think of all the little hopes and dreams that lie lifeless and unfulfilled beneath the sun. I see an old man fingering his perishing flesh. He tells himself he was a good man and did good things. Amused and confused by life's little ironies, he swallows his bottle of distilled damnation. Volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Sí, después de esta entrevista, que bueno, la hicimos hace un mes, pero... La verdad que está divertida la entrevista. Ya volvemos a echar, seguramente. Para variar. Y bastante peculiar también. Bueno, la verdad que aquí nos despedimos. Sí, un saludo a la Puri. Sí, que nos que sabemos que nos sigues escuchando. Y bueno, la verdad que daros las gracias. Y nada, que paséis un buen fin de semana. Sí, y hasta la semana que viene. Que disfrutéis tanto como nosotros. Oye, que a lo mejor también van al Viña, ¿eh? Alguno que otro, que no se sabe esto. Parecemos los únicos. Si va y nos veremos allí, las caras. Sí, sabréis quiénes somos. Bueno, y con este tema de los de Who os dejamos. Y lo dicho, si bebes, no conduzcas. Fuma y vuela. Que vaya bien.